9:49 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Al abrir el libro al azar del libro de Un Curso de Milagros, nos envió hoy el capítulo 3, en los primeritos. El capítulo 3 que nos habla sobre la percepción inocente, y en el apartado que se abrió es en el número 4, que se titula El error y el ego. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas, y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa, porque solo la mentalidad, uno, está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Y bueno, aquí les leí los primeros dos y una parte del tercer párrafo del error y el ego. Que es curioso, ¿no? Que desde el apartado número 3 nos está diciendo de cómo pues nosotros, a través de nuestra percepción y a través de la separación, pues distorsionamos la realidad, ¿no? O sea, distorsionamos la conciencia pensando que la conciencia es dependiendo del nivel de percepción que nosotros tengamos de la vida, ¿no? O del mundo. Y al momento de hacer eso, pues nos creemos muchas cosas a través de nuestra mente y empezamos a tergiversar todas nuestras ideas, empezamos a confabular nuestras propias definiciones, empezamos a crear las cosas que realmente pues son importantes para nosotros, entre comillas, y empezamos a crear un mundo ilusorio. Cuando nuestra mente está separada o está dividida, no puede sino estar confundida, nos lo dijo aquí el libro, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque se siente obviamente desbalanceada, ¿no? Te has subido en algún lugar donde se está moviendo hacia un lado, hacia el otro, el piso, ¿no? Porque hay lugares de entretenimiento que tú te subes y pues así está. Te estás moviendo para un lado y para el otro, como si fuera una balanza, ¿no? Y no encuentras el equilibrio. Entonces, cuando nosotros hacemos muchas separaciones, cuando estamos confundidos, ya no sabemos ni lo que es verdad y lo que es falso, estamos tal vez pensando que lo falso es real y que lo real es falso, entonces estamos así como que en un sub y baja, ¿no? De, ay, ¿por acá es? No. ¿Es por acá? No, tampoco. Entonces, ¿dónde está el equilibrio aquí? Y nos empezamos a meter muchas ideas que lo único que hacen es hacernos dudar de la realidad. Empezamos a creerle a nuestra percepción y empezamos a crear nuestra vida a través de nuestra percepción. Y nuestra percepción obviamente nunca va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque ha sido inventada por nosotros a nuestra conveniencia. ¿Te ha pasado que de repente te sientes muy preocupado o muy feliz o muy dichoso y dices, ay, qué padre, ¿no? Que se sienta esto. O, ay, no, qué miedo que esté sintiendo esto, ¿no? Entonces, esos dos tipos de emociones son invenciones nuestras. Son invenciones. Son creaciones de nuestro propio conocimiento. O sea, del conocimiento previo, ¿no? No el conocimiento recto. El conocimiento previo son traer ideas pasadas a este momento para crear ese tipo de emociones o sensaciones. Como tenemos una capacidad bastante grande de percibir lo que estamos haciendo, entonces le damos mucha importancia a nuestro cuerpo, o sea, a lo que vemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que escuchamos, a lo que podemos probar, y decimos que las cosas son así, ya está, por todas las cosas que estamos percibiendo a través del cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo te doy algo dulce, algo agrio, algo salado, y tú me dices, esto es salado, esto sabe dulce y esto sabe así? Pero ¿qué pasaría si tú no tuvieras la capacidad de distinguir el gusto, ¿no? Hay gente que nace o que pierde en el transcurso de su vida, pierde pues ese, ¿cómo le decimos? Esa capacidad, ¿será? De probar las cosas, o sea, pierden el sentido del gusto. O sea, que ya no lo tienen, entonces toman agua, comen y no pueden detectar ningún tipo de sabor. Entonces, si tú o alguien más tiene esta condición y comen una manzana, uno va a decir que está dulce probablemente o está un poco ácida, y la otra persona pues te va a decir, es una manzana, y cómo, ¿a qué te sabe? Pues a comida. Y te va a decir, ¿y qué, pero qué tipo de comida? Alimento. Entonces de ahí no va a salir porque no tiene esa manera de decir, bueno, es dulce o es amarga o está ácida, ¿no? Y eso no quiere decir que esta persona o tú, o sea, estén en lo correcto. Vas a decir, no, pues es que la mayoría de la gente sabemos que la manzana es dulce o es ácida. No. Esa es nuestra percepción. Y de ahí es donde vienen, obviamente, todos nuestros problemas, ¿no? En la vida. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que estamos percibiendo es real. Pero si en estos momentos nosotros perdiéramos el sentido del gusto, te comerías una paleta, te comerías algo muy picante o algo muy irritante y no lo sentirías, no sabrías el sabor. ¿Por qué? Porque no tienes el sentido del gusto o la capacidad de identificar esos sabores. Ahora, que tenemos la capacidad de identificar sabores a través del sentido del gusto, probablemente sí lo tenemos muchos, y eso nos hace entonces más conocedores, ¿no? Tal vez nos hace más ignorantes, ¿no? ¿Por qué? porque entonces habría muchos sabores y entonces dirías, ah, ¿y entonces a qué saben las piedras? ¿A qué te sabe la tierra? ¿A qué te sabe la hoja del árbol de tu casa? ¿A qué te sabe el zacate? ¿A qué te sabe? O sea, ¿cuántas cosas? Pues obviamente no hemos probado, muchísimas. Y una persona que no tiene el sentido del gusto podría probar todo y todo sabría igual. Entonces, esta persona probablemente viviría su vida sin conflictos en ese sentido. ¿Por qué? Porque no estaría discutiendo con otra persona. No, es que a mí me sabe así. No, es que a mí me sabe dulce. No, es que a mí me sabe salado. No, es que a mí me sabe irritante. Entonces, en este apartado del error y el ego, obviamente nosotros empezamos a tergiversar todo, a poner todas las cosas a nuestra conveniencia. Obviamente actuamos ante la vida de esta manera. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que nosotros estamos viendo o todo lo que nosotros estamos haciendo es porque nosotros lo estamos creando. Pero todo esto ha sido una creación por Dios o por la vida o por tus maestros o tus ancestros, como tú quieras llamarle, ¿no? Y todas estas creaciones permanecen a salvo. ¿Por qué? Porque saben que no existe ninguna creación falsa. Nosotros podemos ahorita estar aquí afuera o adentro de tu casa o de la oficina o tu trabajo o en el parque o donde andes y estás viendo todo, ¿no? Y probablemente dices, mira qué bonito árbol, ¿quién lo habrá sembrado? Mira qué bonita casa, ¿quién la habrá diseñado? Entonces empieza nuestra mente a jugarnos estas trampas, ¿no? Todas las creaciones que hay aquí en el mundo no son establecidas por nosotros, los humanos. Si nosotros no existiéramos, ¿han visto estas películas donde ya la humanidad se acaba o queda uno o dos, ¿no?, personas? Y empieza la vegetación a salir, pues, a todo su esplendor. Si tú no cortas las hierbas de tu casa, ¿qué es lo que pasa? Que se hace como un bosque, una selva. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de esta creación. ¿Y qué hace el humano? No, es que mira, mi patio está lleno de hierba. Cuando nosotros nos vinimos a esta casa, había mucha hierba en la parte de atrás. Esa hierba que se te enredaba en los pies. Y entonces nosotros decíamos, no, pues esto no tiene que ver aquí, ¿no? Pero realmente la naturaleza de esas hierbas es esa, crecer. Crecer donde pueda salir. ¿Por qué creen que hay plantas o hierba, que nosotros le llamamos hierbas, que nacen dentro del cemento? Hay una abertura pequeñita, ahí salen. Es su naturaleza. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues la quitamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta, se ve mal, desde nuestra percepción está en lo incorrecto, pero esa es su naturaleza. Entonces hay muchas cosas que son naturales en la vida. Nosotros somos parte de esta naturaleza. Las cosas que nosotros vivimos también son parte de la vida. Entonces, por ende, ¿cuál es el error en la vida? El error es nuestra propia fabricación de lo que es el error. Porque el error en sí no existe. Los problemas no existen. Son la interpretación que nosotros le hemos dado a que tenemos problemas y a que hay errores en nuestra vida. Pero siempre hay alternativas, siempre hay la oportunidad de regresar a la realidad, de tener una percepción sana. Y tener una percepción sana induce a una elección sana. En este apartado nos dice el libro de Un Curso de Milagros, dice, no puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y dice, debería rezar así esta frase en lugar de como la mencioné. Dice, todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Esta frase lo dice mucho. Cuando nosotros vamos a la iglesia y nos dicen, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, pues entonces, pues yo no fui escogida, ¿no? Yo no fui elegida. Pero una vez que se nos aclara, oye, todos son llamados, pero pocos son los que eligen escuchar, pocos elegimos escuchar. Cuando viene una vocecita, tal vez ahí muy pequeñita, que viene de nuestra conciencia y nos dice, hey, tranquilo, tranquila, fluye, no te estreses, no te angusties, no sufras. Y que decimos, no, tengo que sufrir, tengo que esto, tengo el otro. Entonces ahí está claro, todos somos llamados, pero pocos eligen escuchar. Ojalá, como la canción de, que nada que ver, ¿no?, de Hash, pero espero realmente que hoy decidas tú escuchar, decidas escuchar a la verdad, a la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque si no, no estamos eligiendo correctamente. O sea, los escogidos que llama aquí, en la frase, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estos escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. ¿Cuándo eliges más pronto y eliges correctamente? Cuando no te crees el ego. Cuando te das cuenta de que todos estos problemas que yo tengo son mi creación, mi invención. Voy a reiniciar entonces la definición que tengo de problemas y lo voy a borrar de mi mente. ¿Por qué? Porque el problema no existe. El problema fue mi invención. Y si tu ego te está diciendo, no, sí tienes problemas, sí tienes estos, tú lo vuelves a decir, fue mi invención, yo te inventé, yo te creé, y en el momento en que yo decida, te desaparezco. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué decides hacer? Al hacerlo, hallarán descanso para sus almas. Si queremos hallar descanso en nuestras almas, entonces tenemos que tener una mente sana. Nos dice ya para finalizar este apartado, Dios te conoce solo en paz. Y esa es tu única realidad. Dios te conoce solo en paz. Y esa es tu única realidad. Así que no importa cuánto supliquemos, recemos, ¿no? Si estamos todos angustiados y con miedo, no estamos en paz. No vamos a escuchar a Dios ahí. Cuando realmente nos tomamos un momento de paz en nuestras vidas, es cuando podemos escuchar esa voz que no se equivoca. Y es donde podemos reconocer que esta es nuestra única realidad, no otra, no la invención que nosotros tenemos de lo que es la vida, de lo que es mi vida, de lo que es el mundo. Entonces, aquí es donde está el error y el ego. Miren que es el capítulo 3. Está lleno de tanto conocimiento este apartado, que a veces uno cuando empieza el curso se queda así como, no voy a poder seguir porque no entiendo, porque me cuesta trabajo, me está diciendo que me dejé preocupar, si yo me quiero seguir preocupando, no, o sea, no es de que te quieras, ¿no? Pero, o sea, no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes. Porque no quieres. Así de sencillo, no queremos. Todos nuestros miedos, todas nuestras angustias van a seguir mientras nosotros no estemos en nuestro estado natural. Nuestro estado natural es tener una mente sana. Y esa mente sana tú la puedes ahorita tener, porque es en el momento en que vas a hallar descanso en tu alma, porque te darás cuenta de lo poderoso que es tu espíritu, tu alma, y todos los miles de milagros que puede obrar. Pero para eso, ¿quieres que las cosas se te den? Mantente en paz. Mantén tu tu mente en calma, para que así podamos ver con claridad, para que así podamos escuchar a esa voz que nos va a decir la verdad y que nos está diciendo, ¿sabes qué? Dirígete para acá, ahora para acá. No es lo que nosotros queramos o nuestro ego quiera, sino lo que realmente nosotros debemos hacer. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado del error y el ego y vamos a irnos a la lección del día de hoy, que es la 279, y nos dice: la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su hijo. Únicamente en sueños parece él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? ¡Wow! Esta pregunta es la respuesta o es el resumen de todo lo que ahorita estamos hablando. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado? O sea, ¿por qué voy a seguir estresado, preocupado, con miedo, con angustia, con dolor? Cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Qué hermosa lección, porque si realmente nosotros ponemos en práctica esto, o sea, podemos sentir realmente, o sea, que no tenemos nada que hacer, ningún esfuerzo, ninguna preocupación que por mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy aceptaré tus promesas y hoy voy a depositar mi fe en ellas. Mi Padre ama a quien creó como su hijo y tú y yo somos sus hijos. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.